con su hija y con su bebé porque la necesita. Escúchame, algo que a mí me preocupa mucho, que es la represión. Vos decís que entraron del grupo especial, a los pabellones entraron ahora. No entró el grupo especial. Sí, entraron, dice la chica. Sí, entraron, le pegaron, hay mucha chica herida, no le puedo decir, porque si le digo le miento, pero hay desmayada, chiquita. ¿A dónde está? Pero la están atendiendo a las chicas. Pero esas chicas, ¿las están atendiendo? ¿A dónde están? Allá arriba. Están todas adentro. Nosotros estamos acá abajo porque justo salimos a la apertura y no pudimos subir, entonces se armó todo ese quilombo. ¿Me entiendes? No sé por qué tiene que llegar a esto. Eso es lo que quieren ellos, que lleguen a esto, a ese quilombo, a ese motín, ¿me entiendes? ¿Por qué no entra Canal 7 así hablamos con ellos? Porque no los dejan.